callara, que no iba a entender que todo estaba mal. Sé que era un tormento tan solo juntarnos para luego llorar. Todos los días la misma agonía, aguantando tanta humillación. Siento, todo se ha vuelto dolor. Dime qué has hecho tú para acabar el llanto sin más que quejarte. Sé, todo se ha vuelto dolor. Dime qué has hecho tú para acabar el llanto sin más que quejarte, sin razón, sin razón, sin razón, sin razón, yeah. Sin razón.